antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Prince llegará al cine para celebrar sus 25 años. Por 3 noches en más de 1,000 salas estadounidenses, se proyectarán 12 capítulos remasterizados en 4K desde el negativo original de la cámara de 35 milímetros, los preferidos por los fanáticos. Pero no solo eso, también se podrán disfrutar entrevistas exclusivas a los protagonistas e imágenes inéditas de lo que ocurría detrás de cámaras. Si te interesa, las entradas se pueden adquirir a partir del 16 de agosto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.